Esto es Arre Vaqueros con el Junior Álvarez, un programa lleno de buen humor, buen ambiente, además entrevistas, reportajes, invitados, esto y mucho más es Arre Vaqueros. Y empezamos. Necesario amor, que platiquemos un segundo solamente, para que no haya malas interpretaciones. Es necesario amor, que me concedas un segundo tu atención y que sepas que estoy desesperado cuando no vienes. Cuando no vienes, amor, hace ya tiempo que no dices que me amas. Y a ti ese detalle jamás se te pasaba. Por eso quiero que hablemos claro, que me concedas un segundo tu atención. Hay algo que está empañando nuestras vidas, no es necesario que lo digas, eso lo siento aquí en la piel. No temas que yo jamás te dejaría, aunque haya sido siempre lo más sagrado que hay en mí. Que somos yo y mi soledad, la que me impide esas cosas a pensar. Eso quiero que hablemos claro, que me concedas un segundo tu atención. Hay algo que está empañando nuestras vidas, no es necesario que lo digas, eso lo siento aquí en la piel. No temas que yo jamás te dejaría, aunque ya haya sido siempre lo más sagrado que hay en mí. Hola, hola, ¿cómo están mis amigos de Tecate y admiradores por aquí de Arre Vaqueros? ¿Cómo están? ¿Cómo se la están pasando? Hoy día, jueves 14 de enero del año 2016, transmitiendo desde Tecate, Baja California, Pueblo Mágico, aquí en zona centro Tecate. Mi nombre es Manuel Álvarez Jr., socio activo de la Asociación de Periodistas Manuel Valdíatez Girón, en el cual me da mucho gusto ser el subdirector de la misma, y dándole gracias también para acá a mi amigo Miguel Ángel Lobo, que me da la oportunidad de estar tras micrófonos. Pido mil disculpas, ando un poquito ronco, un poquito engripado, así de que voy a echarle un poquito de ganas aquí para no quedarles un poquito mal, ¿no? ¿Cómo están? Buen provecho. Saludo a todos mis amigos que están internados ahí en el Hospital General, ahí en la Colonia Juárez. Es en el centro de salud, para mí es el centro de salud todavía, no sé si sigue con el mismo nombre, pero afuera dice Hospital General, ¿no? Ya le cambiaron ahí fue donde nació mi bebito Aldrich Leonam Álvarez. Ahí nació el 6 de marzo del 2012, ¿no? Iba a decir 2012, pero saludote para mi viejo hermoso, ¿no? Pues vamos a un corte rápidamente, un corte musical para... preparar lo que los chismotes que les tengo ahorita, ¿no? Y vamos a continuar aquí es en radiotecate.com, la era de la comunicación en Baja California. Y en vez de un antro te llevé a bailar tambora. Es que me tienes tan enamorado que por ti soy capaz de bailar reggaetón. Ahí estamos, el señorón por ahí, es el Lizárraga, ¿no? Este gordito Lizárraga por ahí, el Chuy Lizárraga con No Tengas Miedo, ¿no? ¿Cómo está Tecate? ¿Cómo está Pueblo Mágico? Bonito, a través de Tecate Pueblo Mágico, a todo el mundo, a través de las redes sociales. Y como siempre les menciono, si usted quiere estar en este programa que se llama Arrevaquero, o en Periódico La Garrilla, o en radiotecate.com, usted puede meterse ahí, en el internet, en la página de La Garrilla, denle clic ahí, ahí le va a contar, le va a contestar por ahí el señor Miguel Ángel Lobo, le explica si quiere usted un comercial, o cualquier cosita por ahí, él se la, le da precios, le da todo ahí, Ya estamos baratos ahorita, así es de que anímense, aprovechen, porque después sale caro los anuncios, salen caros los comerciales. Y ahorita estamos en especial, ¿ok? También saludos por ahí a la familia Esquivias, ahí en el Correcamino, un restaurante. Y felicitando también por ahí a mis amigos que arreglan computadoras ahí en el SWATMIT, ahí en el SWATMIT de Soriana. Gol, también, ¿no? Bueno, también la tenemos aquí, ¿no? También le ponemos publicidad, como no, que nos invite por ahí Soriana, también la hacemos, comercial, ¿por qué no? Estamos pesados nosotros para hacer eso. Sí, de que invitamos también a estos camaradas de las Smart and Final, ¿no? Que nos echen una llamadita. También tenemos ahí publicidad para ellos. Y les hacemos su comercial. Comercialote grande, ¿no? Como este. Venga a Herreras Consulting Center. Usted ya nos conoce. Hacemos income tax todo el año. Consulta gratis al 619-265-7448. 265-7448. Si usted está atrasado en la preparación de sus impuestos, podemos ayudarle. Si no tiene seguro, solicite su número de ITIN para que pueda hacer sus taxes y reciba dinero. Sus dependientes pueden vivir en México o Estados Unidos. Llame al 619-265-7448. 265-7448. Festejando el 20 aniversario con la machaca. Sus amigos de la banda, Los Recoditos. Yeah, yeah. Saludos para toda la gente ahí en la colonia La Viñita y en la Guajardo también. Saludotes ahí en la frutería Mora. Si tú quieres salir de fiesta, ponte las pilas porque ya es de noche. Consigue feria, consiga un coche y unas morritas para cotorrear. El güey. Pero la gente se está cansando. ¿Qué es lo que quieren? Me pregunto yo. Machaca, machaca, machaca y chaca. Machaca, machaca, machaca, machaca y chaca. Machaca, machaca, machaca, machaca y chaca. Machaca, machaca, machaca, machaca y chaca. ¡Bien, los sobres! Esa tuba ya está tronando. El juego está bien chido. Los Recoditos ya están tocando. Pero la gente se está cansando. ¿Qué es lo que quieren? Me pregunto yo. Machaca, machaca, machaca y chaca. Machaca, machaca, machaca, machaca y chaca. Machaca, machaca, machaca, machaca y chaca. Machaca, machaca, machaca. Entonces todo, estuvieron los Recoditos con la machaca que me la solicitaron por allí en la Viñita y en la Guajardo, allá en la frutería Mora con mi amiga por ahí, la gran artista, ¿no? Con Norma Bencomo, la señora canta muy bonito las rancherotas, ¿no? ¿Cómo están mis amigos allá en Tijuana, Baja California, o en la Cenicienta del Pacífico, Ensenada, mis amigos de Bolsa, Lupita? A todos los muchachos por ahí, el Jera, al tremendo gordito de Jera. ¿Cómo estás, Jera? No te he marcado, no he tenido chance ahí para ver lo que te comenté acá cuando estuvieron aquí en los Mariscos Chamel. ¿Te acuerdas que te comenté algo por ahí? Después te marco, Jera. Esto es porque es más fácil que escuches aquí que en el teléfono. Y acá en este lado también quiero hacer un comentario, ¿no? De que me dijo el señor por ahí de que vive atrás de, en el andador que está atrás de la cervecería y de la casa social, y que no ha pasado la patrulla por ahí, mis amigos ahí, patrulleros ahí, los de las motos, no, échenle una vueltita por ahí, el señor Ya es un señor de la tercera edad y ocupa ayuda por ahí, que se le meten los malandros cada rato, dicen, ¿no? Todos los malandrines que se la llevan ahí, no todos los drogadictos. Mucha gente dice que son los indocumentados. No. Pues sí, algunos sí. ¿Ya? Roban porque no tienen dinero, no les dan trabajo y se ponen a robar. ¿Ya? Y a los que deberían de quitarles el trabajo, ahí los tienen de productos de gallina, ahí los tienen a fuerzas, y ahí están, sentadotes. Como ayer que les tomé una foto, por ahí voy a subir ahí a la carrilla, voy a subir una foto de los señores que andan reencarpetando por ahí la que es Boulevard Defensores, aquí a la altura de la doctora Arturo Guerra Flores, ¿no? Eran como 15 personas en un troquecito, ¿sí? Todos arriba así, uno aventando, levantando la tierra, haciendo un hoyito, y el otro tapándolo ahí. Y el que viene manejando ahí estorbando, no trae ni luces, ni señalamiento, ni nada, estorbando, y duran, y se carcajean, y ven pasar las muchachas. Así de que pónganse a chambear, mis amigos, ¿verdad? Eso es, da coraje, porque me tuvieron ahí buen rato y les tomé una foto y se enojaron. Me pegaron de gritos todavía por ahí, pero eso no importa, ¿no? Y también a salud, porque esto sí le ponen al trabajo, los que están ahí en los encinos. A todos los que trabajan ahí en los encinos, ¿no? Entran a las 7 de la mañana, ahí están los chavalones con el cafecito, pero se ponen a chambear, eso sí. Los he mirado que sí chambean, así que felicitaciones a mis amigos de la limpieza ahí en los encinos, Alomar. Por eso es lo que conozco el nombre, los conozco todos así de vista, pero de nombre Alomar Chávez. Alomar Bravo. No quiero quemarlo, ¿no? Pero es un peloncillo que anda por acá por el campo de fútbol. Así es, saludo para mi compa ahí. Así es que póngase al tiro, mi compa. Ahí le va esta rola para que se emocione, carnal. Para que se le dedique la novia. Ajá. Bueno, más bien a la esposa. Ay, ay, ay. Estás de Eso, aquí estamos, seguimos aquí en RadioTecate.com, la comunicación aquí en la ciudad de Tecate, Baja California. Ahí les voy a poner unos trabalenguas, se puede decir así, no, unos, ¿qué le dijo? A ver si encuentro por aquí algunos. Déjenme pongo mis gafas oscuras, que ya estoy viejito, ¿no? ya tengo que usar lentes. Ay, canijo, ahora sí. Veo hasta doble, todos. Veo doble. Ahora sí estoy listo por acá, ¿no? Quiero también, de una vez antes de que se me olvide, a mis amigos allá del Rancho El Topo, ya en La Rumorosa, en El Cóndor, más bien están en El Cóndor, ahí mis amigos del Rancho El Topo. Vayan para allá, échense una vueltita, ya que está un poquito de calor, ¿no? Porque ahorita sí, la gente que le gusta el frío también pueden echarse una vuelta, ¿no? Ahí se pueden ir también a la Laguna de Hanson, ahí en La Rumorosa, que está bonito. Váyanse ahí a Campo de Alaska, ahí también, vean a las pinturas rupestres, al diablito, ¿no? Que en cuanto pasa uno ahí se mira, ¿no? Qué curioso todo eso, ¿no? Se puede decir dichos, a ver. ¿Qué le dijo? No, dichos populares. Dice aquí, dichos, ¿qué le dijo? A ver, vamos a ver si encuentro unos por aquí, ¿no? Para comentarles al respecto, ¿qué significan estos juegos, ¿no? Juegos de palabras, más bien. ¿Qué le dice un cero a otro cero? No somos nada, ¿no? ¿O qué le dijo un cero al dos? Vente conmigo. 20 conmigo. Oh, órale, ya lo entendí. Me había ganado el tirón, ¿no? ¿Y qué le dijo un 0 al 8? ¿Qué cinturón más bonito llevas puesto? Eso es todo, ¿no? Así es, mis amigos. Todo esto está bonito por acá, ¿no? Saludando también a mis amigos de los Alazanes, los Corceles de Tijuana. Ahorita les voy a poner unos de los Corceles, ya. Encontré una música nueva de los Corceles de Tijuana. Es que se anda viendo muy feo mi computadora, a ver si me regalan una por ahí, a ver qué pasa, ¿no? Ahí están los nietos de Sinaloa. Con mi corazón va a estallar, dedicado para Lupita, ahí en la colonia Loma Alta. Lupita, hoy no más, chiquilla. Estás escuchando Radio Tecate. Para contemplarte, para verte pasar. No he podido hablarte, no he podido inventar un preciso clave para llamar tu atención. Ya pinté mi casa, ya podé mi jardín, pero no he logrado que te fijes en mí. Pasado así viene, ya no puedo aguantar. Me ganan las ansias de poderte abrazar, porque todo me gusta de ti y es mi sueño tu cuerpo tentar. Me desespero. Solo por ti, rondo por tu casa, pues te quiero mirar. Es que ya te extraño porque has tardado en pasar. Ya pinté mi casa, ya podé mi jardín, pero no he logrado que te fijes en mí. Pasados y vienen, ya no puedo aguantar. Me ganan las ansias de poderte abrazar, porque todo me gusta de ti y es mi sueño tu cuerpo tentar. Me desespero. Pues ahí estuvieron los nietos de Culiacán, Sinaloa. Hay muchos grupos muy famosos que salieron de ahí, de las ciudades chinolas, ¿no? Y de Mazatán, casi toda la mayoría de todas las bandas. Me están pidiendo música de bandas, y es que les voy a poner ahorita una música de la MS, porque es la que más me piden. Pon de la MS. Acá, ¿no? El Chavo del 8, y ese que... Esa sí no me la sabía, ¿no? Que tengo canciones aquí que tengo muchísimo tiempo que no las trabajamos. Y Los Humildes, fíjense, los Huracanes del Norte. A ver, vamos a ver unos Huracanes. ¿Sí? ¿En qué trabaja el muchacho? No, vamos a ver esa canción que hace mucho que no la escucho. Vamos a ponérsela así. Vamos a regresar aquí en radiotecate.com. Ojo, ya me corté. ¿En qué trabaja el muchacho? En la radio. La gente anda preguntando en qué trabaja el muchacho. No más porque traigo pesos y una trocona del año. Ando muy bien arreglado y uso sombrero de lana. Con una morra a mi lado y en la cintura una escuadra. Mi orgullo es ser potosino, pasearme por la región. Por la buena soy amigo, por la mala soy campeón. Y no hay mentira, mi Chuy. Me gustan mucho las hembras y no le temo a la muerte. Yo sé que no soy muy guapo, pero tengo mucha suerte. Me gusta ir a los bailes y comprar mucha cerveza. Tomarla con mis amigos sin que se suelte la lengua. Mi orgullo es ser potosino, pasearme por la región. Por la buena soy amigo, por la mala soy campeón. Ya estamos de regreso aquí. Fíjense que déjenme les digo que la canción que tengo aquí a fondo es de Los Corceles de Tijuana. Es una agrupación musical del género norteño, originario de la ciudad de Tijuana, pues adoptados por Tecate, porque aquí se la llevan estos amigos, ¿no? Así son, mi amigo Abel Romero, quien toca el bajo eléctrico y la primera voz. Al compa Dani, al tremendo Dani Flores, que toca el bajo sexto y voz. A mi compa Tavo Romero, quien toca la batería y segunda voz. Mi Juanito Francisco Hernández, percusiones y voz. Y ahorita está otra persona, ¿no? Ya no está el Checo ahí en el acordeón. Esto es algo que estoy bajando aquí, que me mandaron ayuda. Todos los éxitos de estos canijos: La Ventana Sónica, Doña Juana, Ancías, El Catch, El Político. La canción muy famosísima que los dio para arriba, en la canción de Los Cocos. Quisiera, La Guayabita, El Aparatito y Soy de Ti. Los Corceles de Tijuana. También la Indiecita es la que estamos oyendo aquí de fondo. El cual se las voy a poner. Ahí está. Y regresamos. Radiotecate.com. Eso es todo. Baila la tabú. Es chiquita y bonita, está solita y nadie la consuela. Yo le di mi amor a cambio de su cariño. Por eso los indios ahora me guardan rencor.

Y esto va para la gente por allá de Tijuana, Baja California, ahí en la 20 de noviembre. Para Gisela, para Roberto, para Miguel, para Sonia, para Carla y Luis, que nos sintonizan en Tijuana, en la colonia 20 de noviembre. Estás escuchando RadioTecate.com, la era de la comunicación. De la humanidad. Busco ya entre la oscuridad esa luz que me dé libertad. Mi llanto se deja escuchar. Hoy es mi primer despertar. Todo es tan grande y pequeño. Descubro que hay sueños. Descubro miradas que enfrían mi piel. Veo del mundo lo bello y lo cruel. Hay palabras que rompen mi hiel. Pero donde existe el dolor, siempre hay una semilla de amor. Amor en silencio es vivir un momento a tiempo. Amor en silencio es en un beso amar o dar perdón sin explicar. Solo un alma desnuda esa dicha puede lograr. Amor en silencio es andar a favor del viento. Amor en silencio es de Dios la manera de enseñarnos la verdad. Es ganar en la vida el amor con voluntad. Y aprendí a callar porque creo que es mejor. Pero hablan mis ojos en nombre del amor. Hay palabras que muerden y hieren sin razón. Pues lo más grande y puro lo dice el corazón. Amor en silencio es vivir un momento a tiempo. Amor en silencio es en un beso amar o dar perdón sin explicar. Solo un alma desnuda esa dicha puede lograr. Amor en silencio es andar a favor del viento. Amor en silencio es de Dios la manera de enseñarnos la verdad. Es ganar en la vida el amor con voluntad. Es vivir un momento a tiempo, amor en silencio. Es en un beso amar o dar perdón sin explicar. Pues ahí estuvo el señor Marco Antonio Solís, el Buki, el señor de la barba y las greñas largas, ¿no? Él es ex esposo de Beatriz Adriana, ¿no? Y está casada con una que se llama, ay, que es una güera, ¿no? Tiene, Cristian se llama la señora, ¿no? Cristian, te iba a decir, apenas tiene un nombre de hombre, pero me acordé antes de tiempo, antes de decirlo, ¿no? ¿Cómo estás, Tijuana? ¿Cómo está Tecatito, Tecatito, California? Aquí en Bar Jamul, Dulzura y Rancho San Diego. El Cajón, San Diego, todos esos, a mis amigos ahí en El Cajón, al Sergio Córdoba, a mi amigo por ahí también, al Santana, al Gordo Santana, Córdoba. Gordito, comunícate conmigo, por favor, Santana. Ahí te tengo unas preguntillas por ahí. Y de este lado al Pepe Guzmán, al Chori, a su tío también por ahí, a Chori Guzmán, allá en la colonia, creo que Chori vive en la Villa, ¿no? En Pancho Villa, en la colonia Pancho Villa, y Pepe allá en la colonia Escudero. ¿Es la Escudero o es la Emiliano Zapata 2? No me acuerdo cómo se llama esa colonia, esa que está arribita, arribita de la secundaria número 19. Muy buena secundaria, por ahí fui. Ahí fui, me saqué los 3 años, batallosos, pero salí, ¿no? Salí libre de ahí, de esa secundaria. Saludo a todos los maestros de mi generación, del... No les puedo decir el año, ¿no? El del 1900, así. A todos los maestros, ¿no? Al profe Hernán, ese que más me acuerdo, en la subdirectora. Ay, a la guapa maestra de inglés, Yoli, al profesor Yolanda Cabrales. Besotes al profe de inglés, ¿eh? Uf, ay, cómo aprendí inglés con esa maestra. No, hombre. Puta, andaba vendiendo ollas. Con eso les digo todo. Así es, saludote, saludote. Y si tú quieres estar en esta programación, nada más tienes que mandarnos un mensaje a Periódico La Carrilla diciéndole dónde te gustaría que fuéramos a visitarte, a hacer una entrevista a cualquier grupo norteño o hacerle una entrevista a tu negocio. Llámale aquí a Miguel Ángel Lobo, aquí a Periódico La Carrilla. Aquí te va a recibir con los brazos abiertos y te va a dar un buen precio, ¿eh? Así es de que no digan que no. No digan que no a cosas que sí, ¿no? Porque está muy tentadora la oferta. Así es de que no me digan que no. Que ño, ¿no? Así es de que pásenla bien, Junior Álvarez, al micrófono. Así es de que, ¡ay! El señor Julián Álvarez, la negra que les afloja, oiga nomás. Ándale, Carlita. Y no para de bailar. Pero mira, esa negra si lo mueve se le afloja. Sus caderas al moverlas se me antojan. Y no para de bailar. Y no para de bailar. Pues ahí estuvo el compa Julión Álvarez con la negra que las afloja. Yo también tengo por ahí una negrilla que las afloja, que las afloja. Quiero mandar saludos a toda la gente que está trabajando por ahí en Boulevard Universidad, ahí enfrente del parque. En puro enfrente de la universidad, toda esa trayectoria antes de llegar al puente ahí del estadio. Fíjense que no sé cómo le van a hacer ahí, pero si ustedes recordarán y han pasado por ahí, están antes, si venías de arriba, de la parte de arriba de donde está el puente de la Boulevard Universidad hacia zona centro, si te das cuenta, pasas donde era una tienda y está una discotequilla por ahí. Antes de entrar a la esquina del parque, no había banqueta. Si usted ha pensado o ha transitado por ahí a pie, no hay banqueta. Te tienes que meter hasta el parque para dar por el parque, meterte al parque, cruzar la callecita que da hacia el kinder que está ahí, cruzar un pedacito, o sea, brincar una zanja por ahí, agarrar las escaleras, subir, y hay un pedacito de ahí hasta el puente de banqueta, ¿no? Ya entra el puente, pues hay banqueta, llegas hasta el semáforo, ahí no sabes ni cómo, te tienes que atravesar corriendo, para empezar. No hay señalamientos de que puedas cruzar de ahí el semáforo a la tienda donde venden hamburguesas, a la tienda del M, ¿no? No hay señalamiento, no hay algo que te marque de que está en verde para ti, para que tú te puedas cruzar. Te tienes que andar atravesando, y siempre que está en los carros ahí del tren, los vagones del tren, no te da chance ni de ver cuando viene un carro desde la gasolinera hacia acá, hasta los Tres Cochinitos, ¿no? Hasta el mercadito municipal. Regresándome un poquito para atrás, están tapando el río que estaba ahí, le están poniendo como algo arriba para que puedas caminar por ahí y ampliar un poquito más el parque. Es un trámite, son como 2 metros, que van a, 2 o 3 metros que van a tapar todo ese pedacito de río, es como un canalito, lo van a tapar para que puedas circular por ahí, pero no se trata de eso, sino que desde que vas de ahí no hay puente, no hay banqueta, o sea, te tienes que atravesar a fuerzas a los carros ahí, y enfrente otra vez atraviesas ahí. Yo digo, un suponer, ¿por qué no hacer un puente de donde está el reloj? Ese que pusieron ahí, el reloj que está aquí en la Plaza Bicentenario, ¿por qué no hacer un puente peatonal que cruce el río hacia el estadio? Estaría muy bueno, ¿no? Y acá, dando la vuelta, dando el giro, acá de este lado donde está la Plaza Encino, donde está la casa esa de la casa de apuestas que está ahí del señor conocido de Tijuana. Sí, hubo policías vigilando que estuvieras cruzando por arriba del puente, pero hay gente que trae bicicletas y eso, que les da hueva, ¿no? Prefieren rodear todo por acá, por donde está el alto, en la gasolinera, y dar la vuelta, ¿no? A la gente sí, deberían de ponerle un cerco desde donde está el puente hacia cerrar hacia el callejoncito que va para atrás de todas las tiendas que están ahí, no, del todo por un precio, todas esas tiendas, ¿no? Pones un cerco de, ya sea de barda o algo, para que no puedas cruzar por la calle. Me ha tocado ver que pasan los niños y casi los atropellan ahí, ¿no? Porque realmente el automovilista tiene que ser un alto fácil, claro, ¿no? Porque si no te llevas al niño, ¿no? O a la persona que vaya ahí caminando. Pero salen de repente corriendo porque no se mira, quieren ganarle al carro que viene ahí y pueden ocasionar un accidente fatal. Pónganse a pensar, un cerco grande, ya sea de metal se lo van a robar, yo sé que sí, pero por lo menos que los impongas a subirse al puente, a que nos subamos al puente, ¿no? Porque yo prefiero rodear hasta acá, hasta la Casa Social, y meterme por todo lo que es el Boulevard Defensores para ir hacia el lado derecho de ahí de donde está la Casa Social, ¿no? Ahí les encargamos, pónganse a pensar en eso, y si va a cruzar con los niños, súbanse al puente, por favor, es muy peligroso que anden allí en la calle, ¿no? El poder del norte, el poder del norte llega aquí a radiotecate.com, la era de la comunicación. Sé que no basta con llorar, con ponerme de rodillas, para